canción con mucho cariño para nuestros hermanos paraguayos de parte de la Super Banda Estrella. Canto al Paraguay. A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño, conozco de tu gente su bondad. Son buenos, consecuentes como amigos, por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de rabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Si bien yo soy zorzal de otras playas, cantándole a tu pueblo soy feliz. Le canto donde quiera que yo vaya, canciones con nostalgia guaraní. O suelo de mis líricas quimeras, o tierra de esperanza y de amor. Tus calles, tus mujeres, tus burreras me llenan de ternura el corazón. Asunción del Paraguay, capital de mis amores,